Huellas en el surco. Soy Lupita, necesito hablar con usted. ¿Qué pasó, Lupita? Dime, ¿para qué soy buena? Le traigo bien malas noticias. Escuché en el transporte que están planeando poner una planta hidroeléctrica en esta zona. ¿Cómo crees, Lupita? ¿De quién lo escuchaste? De unos señores en el colectivo, pero ni ellos están seguros si se va a hacer. También le dije a mi hermano Lalo y dice que si llegan nos van a sacar a todos, ¿usted cree? Híjole, pues sí está grave. ¿Cómo le haremos para saber? Pues llámele a su hijo, seguro él nos puede ayudar a buscar algo allá en la ciudad. Ah, pues sí, de una vez le voy a marcar para que me diga qué hacemos. Sí, doña Luisa, solo sea discreta para no estar asustando a todos. Sale, cuando tenga noticia les aviso. No, pues de una vez le voy a hablar a mi hijo. Hola, mijo, ¿cómo estás? Muy bien, ma. Qué milagro que llamen tan de repente. Es que necesito tu ayuda. Me acaba de llegar un rumor de que van a poner una presa hidroeléctrica. Y si vienen, nos mueven a todos a otro lado. Ay, pues mira, mamá, si es un rumor, tal vez no llegue a pasar. Sí, mijo, pero aún así me gustaría que lo pudieras buscar para sacarnos de dudas. Voy a preguntarle a Linay, pero podrían tardar en darnos respuesta unos 20 días hábiles. ¿Cómo le vas a preguntar? En internet, desde la página del PNT, solo tenemos que ser muy específicos con lo que les vamos a preguntar para que nos den una respuesta concreta. Bueno, aquí te van los detalles. Yo confío en que ya con eso van a poder mandar un buen mensaje. Sí, ya con eso tengo. Márcame en 20 días para decirte qué me responden. Sale, mijo. Te marco en 20. Nos vemos. Hola, mijo. ¿Qué te dijeron? Hola, sí. Parece que con agua y CFE llevan 3 meses haciendo mapeos y análisis para ver la rentabilidad. Se van a estar movilizando en 2 semanas. Híjole, no podemos dejar que se salgan con la suya. ¿Crees que podamos sacar copias a todo esto? Te lo puedo mandar por correo. No, hombre, no. Apenas si tenemos señal para marcar desde un teléfono. Igual casi nadie tiene estos aparatos. Yo sé que puede salir caro, pero si les enseñamos a todos el papel, seguro se animan a hacer algo. Bueno, pues con que entregues uno por familia está bien. Te mando las copias para que las puedas entregar. Lupita, ve diciendo a todos que la autoridad está convocando una reunión en la noche. Gracias por venir esta noche. Creo que ya todos escuchamos el rumor de la presa. Como pueden ver en las copias que les repartí, tenemos 2 semanas para hacer algo. Entonces usted, doña Luisa, como autoridad, ¿qué propone que hagamos? Lo que siempre hacemos cuando nos quieren transar, no dejarnos. Y por eso nos estamos organizando. Así que prepárense, porque se vienen tiempos duros. Cuando lleguen proyectos de este tipo, siempre infórmense. Y si algo no les cuadra, recuerden que pueden presentar sus dudas ante el PNT, donde las instituciones tienen la obligación de dar respuesta. Ahora que ya lo saben, ¿cómo reaccionarían? Conoce este y otros ejemplos en el micrositio Indigital, iniciativa implementada por Surco para promover nuestro derecho al acceso a la información pública, de una forma divertida. Encuentra más información en nuestro juego Turípule Comunitario. Recuerda que tener acceso a la información es un derecho que todos tenemos como mexicanos. Haz un uso correcto de él a través de la Plataforma Nacional de Transparencia del INAI. Una producción de Surco Oaxaca, con el apoyo del Fondo para los Derechos Digitales de la organización Derechos Digitales. Síguenos en nuestras redes sociales.